más, me sacaste del mar. Una vez más, no me dejaste naufragar. Una vez más, calmaste la tempestad. Una vez más, supliste mi soledad. Has estado siempre velando por mí. Has estado siempre cuidando de mí. Y tu amor me salvó de la oscuridad. Por tu amor hoy estoy aquí. Hoy puedo decir: estaré, nunca más temeré, porque todas las cosas a tu lado irán bien. A tu lado estaré, nunca más temeré, porque todas las cosas a tu lado irán bien. Siempre velando por mí, has estado siempre cuidando de mí, y tu amor me salvó de la oscuridad. Por tu amor hoy estoy. Hoy puedo decir: a tu lado estaré, nunca más temeré, porque todas las cosas a tu lado irán bien. A tu lado estaré, nunca más temeré, porque todas las cosas a tu lado irán bien. Todo irá bien.